haven't spoken to her in a long time. Let me see, man. Write this down here. Dear Mala, hope to see you. She probably don't even speak English, do she? Hola, Mala. Espero que te encuentres bien. Hola, Mala. Espero que te encuentres bien. Estoy aquí sentado en el number 7 train, pensando en ti y en la reina del hip hop latino. Mi amiguita, can't wait to sip vino contigo. Ya tú sabes, tirando aquí en la calle, el manzanero, trabajando los detalles. So dime, ¿cuándo viene pa' NYC? Que te espero, mami, tranqui, con el VIP. Todo bien, mamacita, no te vi cuando fui. Me hizo mucha falta no encontrarte ahí. Pero cool, yo te veo cuando vuelva yo de gira. Cuéntame de España, salúdame a la tía. Ya tú sabes, girl, conexión fatal. Cuando llamo por el móvil siempre sale mal. Oye, niña, bro, yo sí quiero a mi colega. Nena, respóndeme esta carta sin pena. Full Nelson y la Mala Rodríguez. Ya te dije, confía en mí, yo te lo pibe. Dos figuras te mandan straight pa' la tumba. Esta junta de ready set dog apunta. Full Nelson y la Mala Rodríguez. Ya te dije, confía en mí, yo te lo pibe. Dos figuras te mandan straight pa' la tumba. Esta junta de ready set dog apunta. Boom, aquí está la nena. Ay, mi amor, no hay pena. Hay sangre en las venas. Va a ser intenso como lucha extrema. Está caliente, toca y quémate esa yema. Yema, mene, la manzana está levantando un castillo. Yo desde aquí la acerco los ladrillos. Pa' que tanta historia, amor y respeto. Juego sencillo, baraja y corta, luz y camino. Esta domadora hace raja asesino. Estaba de viaje por los fondos marinos. Dámelas aquí que yo lo cocino. Combino problemas, así es la vida. Dame todo lo que tengas antes de morir. Pulilija, cosas que pasan, cosas que pesan, cosas que pasan. Full Nelson y la Mala Rodríguez. Ya te dije, confía en mí, yo little pibe. Dos figuras te mandan straight pa' la tumba. Esta junta de ready set dog apunta. Oye, la Mala me soltó de la jaula. El full está suelto, niña, vámonos pa' Nagua. Es pa' puro, from the mío to the tuyo. Cause you know, vengo de un sitio bien oscuro.